Hola, soy Sebastián Caicedo y esta es una muestra de mi trabajo. Las petroleras quieren construir oleoductos a lo largo de nuestro país para transportar crudo desde Canadá a nuestros puertos. La verdad es que este petróleo es para exportarlo, no para consumirlo. El petróleo oleaginoso se extrae del bosque boreal de Canadá. Para transportarlo se tiene que calentar con aditivos tóxicos, los cuales generan una contaminación masiva que calienta la atmósfera y vierte sustancias cancerígenas en el aire y el agua. Este tipo de petróleo es el más contaminante del mundo.